Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Buenas tardes, de nuevo estamos celebrando hoy el Día Mundial de la Radio, día 13 de febrero de 2019, y lo hacemos pues con lo que mejor sabemos hacer, radio. Y vamos a continuar con el programa, con el Aula 89, como cada tarde de miércoles, hablando de libros. Nos van a hablar de libros en este momento Alberto Sansegundo, que es la persona experta en esta materia aquí en la radio de la Universidad de Salamanca. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, cuestionando la noción de experto, pero como siempre, limitándome a algo más modesto y más realista, aficionado, interesado en los libros, no tanto experto, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, sobre todo lector incansable, sí. Porque bueno, la cantidad de libros que has podido ya hacer reseñas aquí en la radio, yo no sé cuántos, si los has contado, pero vamos, son miles de libros. Hombre, miles no, pero nos estamos acercando... Al millar. No. En programas nos estamos acercando al número 400. Al número 400. En cada programa va al menos un libro, pero en algunas ocasiones pues hemos recreado la obra entera de un... Pienso ahora, por ejemplo, en hace unos meses cuando hablábamos de Fred Vargas y presentábamos de una sola tacada 10-15 libros, ¿no? Sí, son muchos centenares, es verdad. Eso es, y bueno, incluso en ediciones más recientes de John Ford también se presentaban dos libros en torno a la figura de John Ford. Así es. Bueno, pues yo no sé si los argumentos de esta tarde tienen algo que ver con la novela de suspense o con libros sobre cine, o es algo totalmente distinto. No, seguimos, como habíamos anticipado hace unas semanas, a lo largo de este mes de febrero, seguimos con libros que tienen que ver con el cine. Inaugurábamos ese pequeño ciclo con los, como acabas de recordar, los libros sobre John Ford, además con ocasión, en su caso, del aniversario, 125 años de su nacimiento. Pero no, la excusa es, como todos nuestros oyentes, por poco interesados en el cine que sean, aunque no lo sean en absoluto, no han podido sustraerse a la presencia en los medios de comunicación de las entregas respectivas de los diferentes galardones cinematográficos europeos y, dentro de nada, también norteamericanos. Han estado los Goya, hace unos días los BAFTA británicos, están a punto de caer los César franceses, y como digo, se cerrará este recorrido con los Oscars. Y por el medio hemos tenido Berlín, quiero decir que es un mes muy cinematográfico, y hemos aprovechado, como otras veces hacemos en todos los libros un libro, para traer textos que tienen algo que ver con el cine. Bueno, yo creo que cualquier pretexto es bueno para hablar de cine, Alberto, ¿no? Sí, y como además las relaciones entre cine y literatura son bastante fecundas, es decir, hay muchísimas películas, y excelentes películas, como la que traigo hoy, basadas en excelentes también obras literarias, pues no es demasiado difícil hacer esa conexión y dedicar esta pequeña serie con esa excusa a esas interrelaciones, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que es un libro que tiene su correlato en una película de cine, y vamos, ¿de qué libro se trata? El libro y la película se llaman igual, El río. La novela de una escritora británica que vivió en la India durante mucho tiempo. El río va a estar, tanto la novela como la película, tiene en la India un peso muy importante. La escribió en el año 1946, la escritora se llama Ramer Godden, la escribió en 1946. Es una, ella, digamos, casi desconocida escritora, o por lo menos no muy conocida popularmente, aunque sí que tiene detrás una larga lista de una carrera amplia de escritora, ¿no? Es una novelita muy breve, no llega a 140 páginas, que tiene un pozo muy poderoso autobiográfico. Narra, luego hablaremos un poco de su trama o no trama argumental, la propia infancia de la escritora en la India, en concreto en Bengala, que lo que hoy es en Bangladesh, en un pueblo de nombre impronunciable, Naranjangang. Bueno, lo has pronunciado, ¿eh? Sí, bueno. Habría que escuchar a un bangladesí a ver qué he dicho, ¿no? Bueno, es un libro que ella vivió su infancia en este pueblo, en torno a toda su vida, toda la vida del pueblo giraba en torno al río Lakia. Y bueno, con ese peso de la infancia, de la biografía, del recuerdo, escribe esta novela deliciosa, que yo no había leído. La película la había visto hace muchos años, pero la he vuelto a ver ahora, y luego comentaré de este juego de ida y vuelta de la película 40 años atrás, 40 años después. Pero no había leído la novela, y la novela me ha parecido deslumbrante. Ya estaba publicada en España desde hace muchísimo tiempo. Hay una traducción que yo he podido ahora encontrar en internet de León Felipe, el poeta León Felipe, pero es una traducción de lo más ñoña, un poco añeja, con decir, y ahora entraré con detalle, los personajes son cuatro niños, fundamental, una niña y sus hermanos, esta niña que es a su vez el trasunto de la escritora, y León Felipe en su momento tradujo hasta los nombres de los niños, los nombres de los niños son bien británicos, y León Felipe, no recuerdo ahora exactamente el modo en el que los denominaba, pero eran Chuchi, Pirri, y es decir, una cosa totalmente desajustada. Uh-huh. Primero el hecho de traducirlos, y en segundo lugar, con estos apócopes un poco cursis, un poco trasochados. Entonces ahí es la edición, como digo, de León Felipe, pero ahora la editorial Acantilado, que es por tantas razones ejemplar, y aquí la hemos traído muchas veces, vuelve a ofrecer una versión en 2018 con una traducción estupenda de Javier Fernández de Castro. Y bueno, esa es la novela. Y luego hay la película, El Río, que es de Jean Renoir, el director francés. Y bueno, la película es de pocos años después de la novela, es de año 1951. Y bueno, luego comentaremos, como digo, algo sobre la película y sobre mi visión particular de esta película, por decirlo así, antes y después de haber leído el libro. Uh-huh. Y antes y después también de, digamos, una gran parte de mi vida transcurrida, evidentemente, porque la primera vez yo la vi creo que con 17 años, con 18 años, y luego hubo una segunda un poco después. Bueno, luego hablaremos de las peripecias de la película en mi vida en particular y de ella, de la película en general. Bueno, en todo caso sí que queda claro que primero viste la película, en este caso, que luego ya fue el acercamiento, la lectura de la novela. Yo no sé si le llegaste a leer esa primera versión, no. Esa primera traducción de León Felipe, no. O ya la has conocido con Acantilado. Sí, la he buscado, he leído la novela de Acantilado, y al leer la novela de Acantilado quise rastrear y me encontré la traducción de León Felipe en internet. Y nada más, pero no lo había leído, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vayamos con el libro en un primer momento. Rumer Godden es la autora, es una escritora británica viviendo en la India. Bueno, pues hay que recordar, todo el mundo lo sabe, ¿no?, que la India ha sido colonia británica hasta hace bien pocos años, sí, sí. ¿No? Y a eso se deberá seguramente la estancia de esa mujer allí. Bueno, yo no sé exactamente, he leído alguna cosa de ella y parece que sí que hay un paralelismo muy evidente entre lo que cuenta la novela. Hay además un comentario de ella, un prólogo en donde comenta la nueva edición, esta edición, digamos, pero no sé exactamente hasta qué punto el paralelismo es idéntico. Uh-huh. Es evidente que la protagonista de la novela vive allí porque su padre, no sé si también el padre de Rumer Godden, imagino que también, el padre era el director de una fábrica de yute. Estamos hablando efectivamente de esta India colonial. Uh-huh. Y de Inglaterra, que tiene allí intereses de todo tipo, también intereses comerciales, intereses económicos. El padre de Harriet, que es la narradora, es una niña de... Bueno, no está en ningún momento en la novela, se nos cita su edad, debe andar en torno a los 10, 12 años, es una niña pequeña. Es este momento de paso, y esto es uno de los elementos destacados del libro, que es un libro delicioso, que no quiero ahorrar adjetivos de entrada, es un libro que merece la pena leer, sin duda, recomiendo vivamente, con especial énfasis. Luego hablaremos un poco, comentarás un poco el estilo de este libro. Pero bueno, tiene en torno a 10, 12 años, esta edad, como decía, un poco de paso entre una infancia y una adolescencia, es uno de los elementos destacados del libro. Vive allí con su padre en la fábrica y, bueno, ella cuenta... Bueno, su percepción de la infancia, que es la de cualquier infancia de cualquier persona, los juegos, el descubrimiento de la vida, pero además con este telón de fondo, que no es solo un telón de fondo, porque tiene una presencia muy viva, muy directa en el día a día, que es de la India, sus rituales, sus ceremonias, y también este río, que como ocurre en la India, sin duda, pero también ocurre en África con los ríos, bueno, y en América, en Sudamérica en particular, y me imagino que en casi todos los demás países más desarrollados, o continentes, Europa, pienso, o en América del Norte más desarrollados, pero que precisamente el desarrollo ha mitigado un poco esta relación entre la ciudad y el río. Pero en los países con menos desarrollo, el río es la fuente de vida en todos los sentidos, es decir, la vida de las ciudades gira en torno al río, ¿no? Entonces estamos contando la infancia de esta niña con sus hermanos, con sus padres, ahora contaré su familia, con el telón de fondo de India, de la India exótica, de rituales, de ceremonias, de personajes, del encantador de serpientes, del que vende en el bazar, aquel bazar abigarrado y lleno de colores de la India, y a la vez el río como un lugar que funciona desde un doble punto de vista, luego hablaremos, un punto de vista, digamos, realista, en tanto que El ruido de las barcazas, el rumor del agua en las orillas, etcétera, está presente en el libro y de forma también metafórica, porque esta niña es una niña un tanto precoz y hace muchas reflexiones acerca del tiempo, del paso de la madurez, del crecimiento, del tiempo que se va, y el río opera como metáfora de ese fluir permanente, de algo que cambia pero que a la vez es siempre lo mismo. Es decir, hay una dimensión que podríamos llamar metafísica o filosófica en la novela, pero que no se asuste un oyente que pueda pensar... Que no es un libro filosófico. Claro, no, bueno, lo es, pero estas reflexiones se hacen siempre desde la mirada, desde la voz de una niña de 10-12 años. Por lo tanto, no está como para hablar con hondura de Spinoza o de Wittgenstein. Y bueno, la autora Rumer Goden se sitúa, digamos, en el momento en que escribe esa novela. Dices que se publica en 1946. Sí. Suponemos que ya no era una niña de 10-12 años. Claro. No sé si asume una función de narradora cuando yo tenía... No sé si es así el estilo. Sí, pero no habla de ella. Es decir, es la niña. La voz que se oye es la voz de la niña. Pero sí, efectivamente está centrada en los años en los que la propia escritora estuvo en la India. Es decir, estamos al final de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, 1946. Además, no, Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la novela se escribe bastante tiempo después, pero la ambientación es al final de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Mientras que la película, y esta es una de las muchas diferencias que luego comentaré entre novela y película, en la película la ambientación es después de la Segunda Guerra Mundial. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial, sí. Hay que recordar que esa película, me comentabas, que se hace en 1951, 51. Cinco años después de que se publicara ese libro. Ajá. Bueno, pues cuéntanos entonces, un poco más. La niña vive en la Casa Grande, que es la casa que con ese nombre suena a gran mansión, pero no lo era, es más bien destartalada. El padre es el director de la fábrica, no el dueño, y vive con sus padres, el padre permanentemente ocupado en las faenas de la fábrica, la madre permanentemente ocupada, conforme al papel de la mujer casada en aquella época, y mucho más en el ámbito colonial, no sería concebible en la época una mujer directora de la fábrica, preocupada de la familia, de la casa, de las cuentas, de las tareas del hogar. Y luego está la propia Harriet, que es, como digo, la narradora. Luego está la hermana mayor, Bea, que ya está prácticamente rozando la adolescencia, ya tiene esas preocupaciones, ya empieza, de adolescente, ya empieza a desgajarse. Hay una relación muy estrecha entre Harriet y Bea, empieza a desgajarse un poco del ámbito familiar, ya empieza a ser una chica con otro tipo de preocupaciones y empieza, por lo tanto, a dejar a Harriet algo sola. Y luego por debajo están Boogie, que es un niño, bueno, feliz en ese ambiente salvaje, digamos, de la India, jugando en un jardín espléndido, cerca de un bosque, una existencia con los animales, despreocupada, feliz, ideal realmente, que cualquiera podría, digamos, queremos inventarnos una infancia. Si nos la queremos inventar, nos la inventaríamos así, en contacto con el juego permanente, con la despreocupación total. Y luego hay una niñita pequeña que no tiene una presencia demasiado, digamos, consistente en la novela, que es Victoria, ¿no? Y como digo... Una familia feliz, Alberto. Una familia feliz, sí. De hecho, hay un personaje... Ahora hablaré de otros personajes laterales, pero no laterales. Laterales en tanto que no son de la familia, pero sí tienen una presencia muy importante. Uno de esos personajes, el Capitán John, del que ahora hablaré, dice en un momento de la novela, la mejor familia que he conocido, ¿no? Es una familia realmente, en ese sentido, pues ideal, porque conjuga la libertad, pero a la vez el cariño y lo acogedor, entrañable del núcleo familiar potente. Además, en un ambiente de libertad, porque sí... porque estás fuera de tu casa convencional, digamos, estás en un mundo exótico, distinto, y por lo tanto, sí, la recreación de ese mundo de infancia hecho de aventuras, de juegos, de ilusiones, de sorpresas, de secretos, de descubrimientos permanentes, es perfecta, ¿no? Y ahí notas, la emoción, la ilusión con la que la narradora nos está contando esto, lo cual permite sospechar que quien está hablando por voz de la narradora es la propia escritora, que... muy probablemente ha debido compartir una infancia con esas características. Quiero decir también, y no voy a destripar, digamos, un elemento fundamental para la novela, que claro, la infancia no solo es feliz. Como sabe cualquiera que ha analizado también su infancia... También se pasa, claro, mal. Hay sufrimientos, hay anhelos frustrados, hay frustración en general, hay también miedos, hay también dolor, hay también sufrimiento, y eso también está en la novela muy bien contado. Y bueno, y conflicto de ambientes, que es una familia inglesa en un territorio, pues eso ya lo has comentado, exótico, totalmente diferente. yo no sé si se palpa también algún tipo de conflicto. No, en la novela. Con las creencias. No, no expresamente hay un personaje que es una niñera que tiene la familia, que es Nana, también es otro de los grandes cambios entre la novela y la película. En la novela, que es de la que estamos hablando en este momento, Nana es una señora mayor, casi una anciana, arrugada, muy pequeñita, muy consumida. Se reflejan en la descripción del personaje ciertos rasgos que la pueden hacer aparecer como una especie de bruja o maga buena, en el sentido de que representa también esa sabiduría ancestral de la India, constantemente orienta y educa a los niños que tiene a su cuidado, pues con frases certeras, con pensamientos y reflexiones oportunos, que podríamos, bueno, por simplificar, llamar filosóficos o incluso diríamos morales en algunos casos. Es un personaje que representa esa India de la sabiduría, digamos, de muchos siglos atrás, y que por tanto no hay conflicto ninguno, al contrario, ¿no? Y luego hay otro personaje, Ram Prasad, que es un trabajador, es el portero de la finca en la que viven, pero también tiene una presencia muy menor, aunque no hay conflicto de ningún tipo, se llevan de maravilla con la familia. Y luego, como decía hace un rato, hay otro personaje, el capitán John, es un herido de guerra, en la novela de la Primera Guerra Mundial, indudablemente. En la segunda es norteamericano, cosa que no ocurre en la novela, perdón, en la segunda, en la película, es norteamericano, cosa que no ocurre en la novela, y viene de la Segunda Guerra Mundial. En ambos casos, libro y película, es un señor que está afectado por la guerra, ha sufrido, ha sido detenido por los enemigos, ha estado torturado, encerrado en un campo, y tiene un padecimiento físico, porque perdió una pierna en la guerra y tiene amputada a la altura de la cadera esa pierna, y por lo tanto lleva una prótesis, y a la vez un padecimiento psicológico. Es un hombre torturado que llega a visitar a un vecino de Harriet, de la familia de Harriet, y se establece una relación con la familia muy curiosa, porque evidentemente es un chico joven. Y bueno, las niñas mayores, Harriet, sobre todo su hermana mayor Bea, Valerie, que es una amiga, que es hija de los dueños de la fábrica, se empieza en este tránsito del que hablaba de infancia, adolescencia, empiezan a sentirse fascinadas por aquel personaje que tiene tanto misterio, que tiene tanto encanto, y que por tanto su presencia también altera un poco la vida de la familia, y por tanto tiene un peso importante dentro de la novela. Bueno, vemos que los grandes temas o los temas de interés, ¿no?, realmente están en esta novela, pues ese paso de la niñez, por ejemplo, ya a una edad más adulta, relaciones familiares, incluso también el conocimiento de un país exótico. Parece que todo eso aparece en la novela, pero ¿cuál dirías que es el principal atractivo que puede presentar este librito? Pues son 140 páginas, pequeño. Una maravilla. ¿Cuál es el atractivo, atractivo principal? Es este, ¿no? El ser capaz de fijar la fotografía de la niña, de Harriet, en este territorio, digamos, de nadie, un medio camino entre la infancia y la adolescencia. Y esa chica congelada, una niña no cualquiera, no es cualquier niña. Eso te iba a decir, es simpática, no es cualquier niña, hace simpática. No, es a la vez muy inocente, muy infantil. Bueno, hay una escena muy entrañable, ¿no? Cuando la madre, muy, muy de acuerdo, me imagino, con lo que podría ser el papel de las madres en esa época, se decide por fin, sobre todo porque tiene una hija mayor, que es Bea, se decide por fin a, vamos a decirlo así, contarles a las niñas los misterios de la vida. Y bueno, esa escena, la madre le cuenta, hay una elipsis fantástica de la escritora que nos evita la descripción en sí, pero a través de un silencio muy claro, muy significativo, muy bello, sabemos que le acaba de contar, bueno, pues cómo funciona, digamos, la sexualidad, etcétera, y la pobre Harriet dice: pero yo no creo que esto me pueda pasar a mí, esto a mí no me va a pasar. De manera que es una niña inocente, ingenua, no deja de tener, insisto, 10, 12 años, en la película es algo mayor, 10, 12 años, pero a la vez es extraordinariamente madura. Entonces no es una niña cualquiera, es una niña muy lista, es una niña que empieza a hacer sus pinitos, y ahí está otra referencia clara a su creadora, sus pinitos como escritora. Literarios. Empieza a mandar, con la mediación del capitán John, empieza a mandar al periódico local un cuento de Navidad, y eso empieza a ser el desencadenante de su vida literaria. Pero es una niña a la vez, insisto, introspectiva. Por cierto, hay muchos dualismos en la novela muy interesantes, ¿no? Introspectiva, cerrada, tiene como todos los niños su refugio personal, debajo de una escalera tiene ahí un hueco en donde ella escribe, donde pinta, donde tiene sus secretos, en un alcornoque, creo que era un alcornoque, no recuerdo exactamente, creo que sí, en el hueco del tronco, tiene allí un espacio protegido en donde mete sus secretos, sus pequeños fetiches. Está con las rodillas magulladas de jugar por el suelo, el delantal o la ropa que lleva llena de rotos y de manchas de fruta, porque como todo niño juega despreocupado, pero a la vez tiene esta cuestión, y esto aflora... Más reflexiva, muy ¿no? reflexiva, muy madura, como decía hace un rato, casi filosófica, esto aflora en infinidad de frases, infinidad de reflexiones, en donde ella se plantea el paso del tiempo, se preocupa, aunque insisto, preocuparse ya presupone una formulación teórica sobre el asunto. Bueno, aquello, esto no me va a pasar a mí. Y ella no lo formula teóricamente, pero ella sí, hay esta idea de el tiempo que quiero amarrar, la conciencia de que la infancia, pese a sus ambivalencias, es feliz, la idea de qué voy a ser yo de mayor, qué va a pasar conmigo más adelante, cómo es la vida. Todas estas, insisto, reflexiones presuponen un pensamiento, presuponen una voluntad de analizar la realidad. Y yo creo que Harriet no tiene esa voluntad. Espontáneamente le surgen dudas y las formula. Y entonces, en ese sentido, es muy rica la novela, porque tiene esos dos frentes, ¿no? Aparte de otros de los que hablaré luego. También el cómo responde la sociedad a todas esas interrogantes de esta niña ya casi mujer. Mujer, también dice mucho de esa sociedad, porque me comentabas, bueno, esa elipsis casi que hace la madre cuando intenta explicar los secretos o los misterios de la vida, ¿no? Sí, también bueno, la madre... refleja un poco cómo era la sociedad del momento, sin ¿no? Sin duda, ¿no? Digo que la madre no hace la elipsis la hace la narradora. La madre me imagino que se lo cuenta con todo lujo con de detalles. Y señales. Claro, con pelos y señales, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero no es tanto la visión de la vida en los años 10, 20... por lo menos la occidental, sí que lo es, y ahora hablaré de ello, la visión de la vida en la India, eso es muy interesante, ¿no? Sí. Lo que he llamado hace un rato el telón de fondo o el color local, ¿no? Eso es otro de los frentes que hacen a la novela extraordinariamente interesante, ¿no? No, es sobre todo esta reflexión que todos hacemos acerca del sentido de la vida, de nuestro lugar en la vida, de qué es el tiempo, de por qué las cosas se acaban, de por qué todo es fugaz y pasa, de por qué este tiempo no lo puedo atrapar, por qué este momento feliz o no feliz se me escapa para siempre. Esta reflexión que cualquiera hace, pero puestas estas reflexiones en boca de una niña que es todavía más entrañable y que además es una niña muy inteligente, es una niña, como digo, muy anticipada a su edad, pero que no deja de ser una niña. Entonces este encanto que suscita la infancia, la clásica narración de infantil con todos los alicientes de una vida, como decía, libre, etcétera, pero a la vez con esta otra vertiente más sesuda, más reflexiva, más introspectiva, es muy estimulante, ¿no? Hace la novela muy muy muy atractiva. La idea de la muerte, como decía, ¿no? La idea de la muerte está muy presente. Se le muere algún animalito, tiene Betsabé, que es un conejillo que tiene unos gatitos, tiene conejillos de indias y tal, y le hace reflexionar de un modo entrañable y triste, porque la novela tiene un pozo de melancolía. Dice, bueno, y mamá también va a morir, y Nana también va a morir, y porque Nana es vieja y va a morir pronto. La presencia de la muerte, insisto, tampoco quiero, no quiero, vuelvo a insistir que no quiero destripar, porque es una novela, pero es muy importante la presencia de la muerte de la novela, ¿no? Oye, comentabas, Alberto, que primero fue la película, en tu caso, la que hacía Jean Renoir en 1951. Cuéntanos un poco sobre esa película, por ejemplo, la protagonista femenina, que dices que ya en la película es mayor, ¿no? No son 10 o 12 años, sí, sino que ya es una protagonista con más años. 14 o 15, ¿no? Y bueno, es que la película cambia bastante el enfoque. Luego contaré, si no te importa, cuento luego, me centro luego más adelante en hablar de la película. Antes querría contar esta cuestión de la India, que es muy importante, ¿no? Sí. La India y el río, ¿no? La India en general está, como te decía hace un momento, está presente a través del fondo, ¿no? Los bazares, las ceremonias, están las fiestas, está la variedad de mercancías que hay en los bazares, los vendedores. Los colores ambulantes de la India. Sí, bueno, la dimensión sensorial de la novela es otro apartado muy interesante, ¿no? Porque hay 100.000 flores, 100.000 colores, los olores permanentemente se recrean. Yo he hecho un elenco que quien lea a partir de dentro de un rato, cuando la cuelgue en la página, quien lea la reseña, me permito en la reseña poner el elenco de los diferentes tipos de flores que se citan en la novela. Es una cosa desbordante, ¿no? Desbordante por el número y desbordante, dirían, por la cantidad y desbordante por la calidad. Son nombres desconocidos totalmente para la flora que habitualmente estamos nosotros acostumbrados a manejar, ¿no? La cantidad de pájaros, de animales, el río de nuevo como foco de la presencia de la naturaleza. Pero yo creo que no es una casualidad, ¿no?, de esto que se dice de que la India suele cambiar muchas veces la vida de las personas que la visitan, precisamente quizás también por esa gran diversidad, sí, por toda esa lujuria de colores, de olores, de sabores. Mi experiencia, yo estuve en la India hace unos años, mi experiencia es mala, porque efectivamente todo esto está, y de manera exacerbada, colores, olores, etcétera. Pero yo tuve la mala suerte, y voy a hacer una confidencia al oyente, de contraer el dengue en la India, me picó el mosquito este, el Aedes aegypti, y pasé unos días muy malos, ¿no? Y con una inenarrable experiencia en un hospital que quedaría para un programa, ¿no? Pero... ¿No has vuelto después, Alberto? ¿No has ¿solamente ese viaje o volviste? A la India, no, a la India solo gente fui a veces, sí. Y todo eso estaba, lo ves, lo recreas leyendo el libro, ¿no? Los sonidos, el tañido del gong lejano de un bazar, están los chapoteo y los crujidos de los remos de las barcazas en el río, están los bujidos de los terneros, el paz-paz permanente de la maquinaria de la fábrica, que se oye como un sonido recurrente a lo largo de toda la novela, ¿no? La música, las flautas, los címbalos, el sitar omnipresente en todas las ceremonias. Ravi Shankar, yo creo que era indio, ¿no? Ravi Shankar, efectivamente, ¿no? Y bueno, por cierto, es la India, en realidad es Bengala, ahora es Bangladesh por estas cuestiones políticas. Entonces, estábamos hablando de la India, ¿no? Entonces, este juego de fondo cultural del país más el fondo de flor y fauna muy presentes, los olores, los sabores que se recrean constantemente, ¿no? Es un elemento muy destacado y muy atractivo. Y luego está, como decía, la imagen del río, que es permanente. Permanente tanto para describir lo que ocurre en él, como digo, gente bañándose, las ofrendas con una lucecilla que se dejan caer por el río, muy típicas de la India, las ceremonias, los rituales funerarios al borde del río. Eso te iba a decir, que incluso los rituales funerarios tienen también como protagonista el río. El río es la vida, el río es el agua, en todas las culturas. Decía que en los países más desarrollados la conexión, la riqueza, la vida, no nos llega a través del río, pero originariamente los pueblos se articulaban, claro, en torno al río. Se asocian, se establecen en torno a una fuente de agua, y eso es la vida, es el alimento, es también, bueno, el desplazamiento, es decir, ahí está todo, ¿no? Es el contacto, es la comunicación, y eso está muy presente en una sociedad, pues en ese momento, también hoy, en ciertos sitios, pero entonces, claramente, mucho más, menos desarrollada que como era la India en aquella época, ¿no? Entonces el río también está vertiente que decía yo antes, de la metafórica, el río que pese a los acontecimientos del día a día, hay una escena muy relevante, un martín pescador devora a un pececillo, mete la cabeza y se lo come, la niña lo contempla, y eso es una reflexión de la existencia, el río sigue fluyendo. Ese incidente, la muerte, la vida, la búsqueda del alimento por parte de un animal, es un elemento irrelevante, es 5 segundos después de ocurrir, el río sigue fluyendo. Generación tras generación. Y esta idea del tiempo, que es otro de los grandes temas de la novela, aparece en las reflexiones adultas, prematuramente adultas de la niña, pero aparece también reflejado de un modo implícito en la figura del niño. Bueno, un contexto que en todo caso sí que ayuda, ¿no?, a conocer mejor el mundo, la existencia, ese contexto que tú comentas, porque ahora los niños, bueno, un martín pescador no lo ven, a no ser en un documental de estos que pasan por la 2 normalmente, pero es que ni siquiera las vacas, ni las cabras, ni los animales que son están domesticados, ya los niños tienen poco acceso a todo eso. Esa vida todavía, quienes tenemos una cierta edad, y eso que en mi caso soy alguien urbano, fundamentalmente, de infancia fundamentalmente urbana, más allá de algunos veranos, pero todavía nos suena. Claro. Reconocemos esa vida, vamos a llamarla así, sin ningún demérito, esa vida primitiva, esa vida, digamos, más elemental y a la vez, por lo tanto, más genuina, en cierto modo, ¿no? Entonces, bueno, está todo eso, está el amor, que no lo he dicho suficientemente, el desencadenante de la presencia del Capitán John, empieza a ver los primeros atisbos del amor y de, o sea, ese sentimiento. ¿Y de la rivalidad romántico, quizás, entre las chicas? Sí, de los celos, de unas pequeñas, digamos, una niña que se enfurruña porque hay una mayor atención o una menor atención a uno o a otro, un muy tenue más nítido en la película, despertar de la sexualidad, todo eso, como ves, una gran cantidad de temas que asociamos a la infancia, pero no solo, y encima en ese entorno especial, pues hacen de la novela algo muy interesante. Todo eso en 140 páginas nada más. Sí, sí, yo no sé si quieres que pasemos, porque sí, tenemos muy poquito tiempo. Entonces pasamos a la película. Que yo no sé cómo es de fidedigna a todo eso que se plasma en el libro, cómo se refleja, por ejemplo, la India. Cuéntanos. Fíjate, yo quiero contar una circunstancia personal. Yo vi la película la primera vez hace muchísimos años, yo creo que en uno de aquellos cineclubs de mi etapa universitaria, porque El río de Renoir es una obra maestra clásica reconocida del cine. Sale siempre en la lista de las 10, 15, 25 películas más importantes. Blanco y negro, supongo. No, color. Color muy llamativo y muy interesante. Color. Muy vistoso. Un primer color, podríamos decir, del año 51. Todavía... Es decir, y por tanto, no sé si tú recuerdas, yo sin duda, hablábamos hace unas semanas cuando hablábamos de John Ford, de aquellas películas en Cinemascope, sí, que ibas al cine y que era un color... Muy artificial. Muy artificial, muy vivo. Y muy potente. Pero muy, muy llamativo, ¿no? Entonces, bueno, la película interesa desde ese punto de vista también, ¿no? Pero bueno, lo que iba. La vi por primera vez en uno de esos cineclubs y caí embobado y la asocié inmediatamente y en mi memoria estaba asociado a esta etiqueta, gran obra maestra, ¿no? Luego creo recordar haberla visto, en cualquier caso la he vuelto a ver ahora, en el programa de Garci, que grande es el cine, que la puso en un monográfico, pues yo que diría que hace 20 años, en el año 90 y tantos. Pero mi recuerdo de la película era vaguísimo. Ahora he visto he leído la novela e inmediatamente después la he vuelto a ver. Y no digo que desmerezca la calificación de genialidad, de gran película, etcétera. Pero para mí ya es otra cosa. Y es otra cosa fundamentalmente por el impacto terrible en el buen sentido. Del libro. El libro es una maravilla. Y por tanto, te das cuenta, y este es un topicazo en el que cae todo el mundo que lee y ve películas. Que es mejor el libro que la película. Que es mejor el libro que la película. Pero fíjate que yo procedo de una, en el caso concreto de este El río, yo procedo de una trayectoria inversa. Yo he visto la película y la tenía conceptuada como una excelente película. Y lo sigue siendo. Pero no es mucho mejor una vez leído el libro que la película. Tiene muchas más implicaciones, lógicamente. Es más esquemático. Te circunscribe el personaje a una figura determinada, la cantidad de evocaciones, de referencias sutiles, como decíamos hace un rato, elípticas, que ni siquiera se mencionan, sino que tú las intuyes, todo eso está plasmado en unas acciones determinadas, unos hechos determinados, una concreción de un personaje, de un espacio, el jardín frondoso en el que juegan los niños, tú lo imaginas en el libro, aquí lo ves, y está, y es interesante, pero... Para mí, me ha resultado un poco, vamos a decirlo así, decepcionante, si se puede hablar de decepción, cuando estamos hablando de unos parámetros de una gran película. Y luego, me preguntabas por las diferencias. Hay muchas diferencias. Por de pronto, y yo, la verdad, sinceramente, no las entiendo. Y fíjate que Robert Goddard es, con Renoir, guionista de la película. Por tanto, ha intervenido, ¿no? Por de pronto, hay personajes nuevos. Por ejemplo, este vecino al que se acerca el capitán Young para visitarlo en la novela, aquí es un vecino que tiene mucho peso. Es un personaje que no que en la novela apenas aparece. Aquí tiene mucho peso. Tiene una hija. Por cierto, lo interpreta Arthur Shields, uno de los grandes actores de John Ford, precisamente. Tiene una hija, Melanie, que es anglo-hindú. Y esta doble condición le da una dimensión distinta a la película. Esto no está para nada en la novela. Los niños son otros. Es decir, no son tres hermanos, sino son los que tiene Harriet, sino que son cuatro hermanos, no tres. Y no se entiende por qué. Porque no tienen una especial presencia. Harriet es la mayor, ya no es Bea. Por cierto, no se llama Bea, ya no recuerdo cómo se llama. Hay dos niñas pequeñas gemelas, que no se sabe exactamente muy bien qué papel desempeñan. Hay un niño hindú, Kanu, que juega con Boogie. El personaje de Nana es totalmente distinto. Nana, que como decía hace un rato, representa esa sabiduría ancestral, una señora, una vieja, arrugada, entrañable. Aquí es una mujer joven, o sea, tendrá 40 y tantos años, y además muy occidentalizada. Y con una dimensión, está solo preocupada de que las niñas, que son un poquito mayores, encuentren novio y ejerce un poco como de casamentera barata, ¿no? Preocupada porque este capitán John que ha llegado les se preocupe por ellas, a ellas las alienta para que vayan detrás del capitán, alienta un espíritu romántico en ellas. Es un personaje que no tiene la hondura en absoluto que su correlato en la novela, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cierta decepción. Ahora, es magnífica en montones de cosas. Primero, porque pese a todo, está, aunque es más mayor, Harriet es un poco mayor. Harriet aquí es la amiga de Valerie, ya no es la hermana mayor, sino es ella misma la que tiene esa amiga. La amiga Valerie, que es la hija, como decía, del dueño de la fábrica, es a su vez mayor, ya es una chica, y aquí ya sí que la pulsión sexual está muy presente, latente, pero a la vez muy presente, en dirección al Capitán Young. Pero digamos ese momento de paso de Harriet de una edad a la otra queda desdibujado. Sí, queda desdibujado, pero sigue estando presente y es apreciable. Y luego es muy interesante una vertiente que podríamos llamar documental de la película. En la novela, la presencia de la India, sus rituales, sus ceremonias, sus creencias, etcétera, es un telón de fondo, pero que se engarza perfectamente en la trama. No hay un subrayado por parte de la autora, nos cuenta cómo era su entorno, y al contarnos ese entorno aflora esa riqueza de flora, de fauna, de colores, de olores, de la que hablábamos antes, mientras que aquí yo casi diría que podríamos establecer en la película como un plan, un corte entre la versión, la vertiente documental de la película, fantástica, fantástica, vemos a la India. Vemos la India, vemos sus personajes, pero los vemos casi con pretensión documental. Incluso a veces, en ocasiones, da la impresión como si, como si la cámara hubiera hecho como dos películas. Por un lado, filmado la historia, digamos, el argumento. Por cierto, no he contado la historia, ni la voy a contar, porque todo gira sobre un hecho que no se puede contar. Pero que sepan los oyentes que hay una pequeña trama. Hay algo que se parece a planteamiento nudo y desenlace, ¿no? Pero en la película está eso, y es como si incluso, diría yo, formalmente, hubiera escenas documentales. Que incluso con su textura, en su planteamiento, suenan a haber sido filmadas en paralelo, digamos, y se inserta gente en el río, gente local, que no interviene en la trama. Es decir, hay algunas escenas en donde la presencia documental de aquel escenario, de aquel territorio, es muy interesante, ¿no? Está muy bien también, ¿no? Desde luego que hay que ver la película y hay que leer la novela, y no sé, estamos ya fuera de tiempo, pero sí que tenemos una sola recomendación quiero hacer, a propósito de la película, porque no se puede hablar más, ¿no? Por cierto, hablaba de García y de su programa. Recomiendo a los oyentes que vean el programa de García, está en internet, se puede encontrar con los comentarios. Están invitados en ese programa el propio García, está Miguel Marías, está Juan Miguel Lamet, ya fallecido, y está el que fue y el que hemos hablado tantas veces aquí, Eduardo Torres Dulce, el fiscal jefe, ¿no? Qué grande es el cine. En qué grande es el cine, del año 98, está el debate, el coloquio, y hay, como siempre, en estos personajes tan eruditos, tan conocedores del cine, infinidad de análisis desde ángulos insospechados que pueden merecer la pena. Bueno, yo no sé qué estará haciendo García, pero haría falta que hubiera buenos programas de cine en televisión, sí, ¿no? Yo lo he hecho muchísimo de menos, pero bueno, hay cuestiones también ideológicas, y García parece que sus posturas ideológicas están fuera de los valores dominantes, y por tanto está un poco fuera de juego, claro. Bueno, pues vamos con la canción, Alberto. ¿Qué música hemos elegido? Bueno, no, aquí lo he encontrado, he buscado en un disco interesante que es de grandes éxitos de la música de Bengala entre los años 32 y 40, ese es el disco, música de Bengala 1932-1040, que es un poquito después de la novela, pero bueno, sirve como ejemplo. He encontrado un tema, bueno, gracioso, no tiene más, de nombre impronunciable, y cuyo autor también es de nombre impronunciable. El intérprete se llama Gyanendra Prasad Goswami. Y el tema, la pieza, se llama Piu Piu Virohi Papilla. Bueno, pues la vamos a escuchar, pero tenemos tiempo de un fragmento también. Pues hablar, es un pequeño fragmento acerca del río. De nuevo, en el blog aparecerá una extensión un poco más larga. Pues vamos allá. El río de Harriet tenía una milla de ancho y fluía mansamente entre bancos de lodo y arena blanca. Cruzaba unas llanuras de yute y algodón que alcanzaban el horizonte bajo el peso azul del cielo. Si tengo cierto sentido del espacio, afirmaría Harriet, ya de mayor, se lo debo a ese cielo. El río desembocaba en el mar a través del delta en la bahía de Bengala, su destino final. Había vida en sus profundidades y en su superficie, vida de peces autóctonos, de cocodrilos y marsopas, que surgían del agua y daban volteretas en el aire, mostrando su piel de color gris y bronce, iridiscente bajo el sol. Flotaban bancos de jacintos de agua que florecían en primavera. El tráfico por el río también le otorgaba mucha vida. Navegaban los vapores correo con chimeneas negras y ruedas de paletas, que hacían romper las olas contra la orilla. Remolcadores a vapor que arrastraban barcazas de yute. Barcos nativos hechos de mimbre sobre los cascos de madera en cuyas proas tenían ojos pintados y viejas velas desplegadas al viento.